mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 27, mínimas de 15, con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 32, mínimas de 22, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado hay probabilidad de que caigan nevadas con temperatura máxima de 33, mínimas de 30. Para el día domingo, máximas de 39, mínimas de 20, con cielos despejados con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, las temperaturas vuelven a descender, máximas de 27, mínimas de 18, con cielos parcialmente nublados con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les informo que sigue el frío y siguen las lluvias, que yo probablemente pienso que se vayan a convertir en nieve. Hoy está muy frío, ahorita en estos momentos cambiamos los grados Fahrenheit a centígrados. Les puedo decir que estamos a 7 grados bajo cero en grados centígrados, o sea que las máximas serían 3 grados bajo cero. Máximas y mínimas 9 grados bajo cero. Entonces está muy frío el día de hoy. Por favor, abríguense muy bien y tomen mucha precaución. Todos estos días van a estar fríos, todos estos días va a llover o va a nevar, y la próxima semana inclusive pues también nos informa aquí el pronóstico que también se esperan nevadas y unas semanas muy frías. Esperemos si cambie el pronóstico durante estos días. Y si no, pues ya saben, ¿no? Prepárense porque sigue la nieve, siguen las lluvias y sigue el frío. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Siente morir, no puedo.

8:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Alertan en Estados Unidos sobre el peligroso conflicto entre Trump y sus servicios secretos. La relación entre el presidente estadounidense Donald Trump y sus servicios secretos están irremediablemente rota, lo cual pone en peligro a Estados Unidos en caso de crisis, fue lo que dijeron el día de ayer exoficiales de la CIA, una semana después de que Trump calificara de ingenuos a sus servicios de inteligencia por haber cuestionado sus opiniones sobre Irán y Corea del Norte. Estos exespías opinaron que el conflicto entre ambas partes se estaba volviendo muy peligroso. Una guerra abierta como esta puede afectar las decisiones de los servicios de inteligencia y también las decisiones políticas, opinó George Beef, exdirector de análisis sobre Rusia en la CIA. Según él, a partir de ahora, cuando los servicios secretos tengan que alertar al presidente sobre una crisis inminente, el primer pensamiento de Trump será: ¿están intentando confundirme para buscarme algún problema? Si los servicios de inteligencia alertan de algo, pero quien tiene que escuchar ese aviso no lo hace, el resultado no es diferente de si no hubiera ningún tipo de aviso, dijo Beef. Beef y otros exmiembros de la CIA intervinieron en un debate organizado por el Laboratorio de Ideas Center de National Interest en Washington tras el último enfrentamiento público entre Trump y sus servicios secretos. La semana pasada, en la presentación de su evaluación anual sobre las amenazas globales, los servicios de inteligencia contradijeron ante el Congreso varias afirmaciones de Trump. Según ellos, a diferencia de lo anunciado por el presidente, el grupo yihadista Estado Islámico aún no ha sido derrotado. Es poco probable que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares y Teherán está cumpliendo con el acuerdo sobre armamento atómico del que se retiró Estados Unidos por decisión de Trump. El mandatario republicano respondió que los servicios secretos se equivocaban y convocó al director de inteligencia Dan Coats y la jefa de la CIA Gina Haspel para abordar esa cuestión. Y Trump pronostica que Estado Islámico perderá su territorio. El presidente Donald Trump pronosticó el día de ayer que el grupo Estado Islámico habrá perdido para la próxima semana todo el territorio que una vez tuvo bajo su control en Irak y Siria. Trump afirmó que Estados Unidos no se rendirá en la lucha contra los vestigios de la organización extremista pese a su decisión de retirar los soldados estadounidenses de Siria. El presidente comentó a los representantes de una coalición de 79 miembros encabezada por Estados Unidos y que combate el grupo Estado Islámico que los milicianos controlaban un porcentaje pequeño del extenso territorio que llegaron a reclamar como su califato. Debería de hacerse el anuncio oficial en algún momento, probablemente la próxima semana, de que tendremos el 100% del califato, fue lo que manifestó. Funcionarios estadounidenses han dicho en las últimas semanas que el grupo Estado Islámico ha perdido 99.5% de su territorio y tiene bajo su control menos de 5 kilómetros cuadrados, 2 millas cuadradas, en Siria y en las aldeas del valle del río Éufrates, donde se concentran la mayor parte de los combatientes. Sin embargo, hay temores de que la inminente retirada de Estados Unidos ponga en peligro esos logros. Y Y Bannon dice que Trump tendrá muy difícil la reelección si no construye el muro. El ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, afirmó en una entrevista publicada el día de ayer en el diario Foa de Sao Paulo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá muy difícil la reelección si no cumple su promesa de construir un muro en la frontera con México. Si no construye el muro, tendrá muy, muy difícil reelegirse. De todas las promesas, esa fue la más impactante, la de construir el muro y nuestra soberanía, dijo el polémico ex asesor del mandatario estadounidense en el influyente periódico brasileño. Bannon aseguró que cada voto marcará la diferencia en las elecciones del 2020 y en este sentido Trump no puede perder ninguno. Si no construye el muro, afectará el espíritu de parte significativa de su base, añadió. Asimismo, subrayó que no ayudará al gobernante en la próxima campaña porque está centrado en The Movement, un proyecto que busca impulsar iniciativas afines a corrientes conservadoras, nacionalistas, populistas y de ultraderecha en diferentes países. Y urgen a Estados Unidos a cancelar el plan de retorno a México de solicitantes de asilo. Organizaciones defensoras de los migrantes urgieron el día de ayer al gobierno federal de Estados Unidos a poner fin al plan piloto de retornar a México a los solicitantes de asilo que entraron por la frontera sur porque aseguran viola el derecho al debido proceso y el bienestar de los inmigrantes. En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, The American Immigration Council and Catholic Legal Immigration Network, expusieron que el plan amenaza con poner en peligro el acceso significativo al asilo y otras protecciones humanitarias bajo las leyes de inmigración. El protocolo de protección a migrantes, como fue denominado el plan, comenzó a implementarse la semana pasada en el paso fronterizo que conecta a Tijuana, México, con San Diego, aquí en Estados Unidos. El plan piloto se prevé que regrese a México a 20 inmigrantes elegibles por día. En la misiva, las tres organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que no hace nada para proteger realmente al migrante y que en cambio obligan a los solicitantes de asilo en la frontera a esperar en circunstancias precarias y peligrosas. Sube la tensión entre Trump y los demócratas tras el discurso en el Congreso. El llamamiento a la cooperación bipartidista que hizo el día martes el presidente estadounidense Donald Trump quedó hoy difuminado entre nuevos ataques mutuos del mandatario y la oposición demócrata, que anunció una investigación sobre los negocios y los posibles lazos con Rusia del jefe de gobierno. Un día después del discurso anual de Trump sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, el mandatario presumió del éxito de su alocución, en la que instó a dejar de lado las divisiones políticas y gobernar como una nación. Para mí fue muy importante ponerme en pie y decir algunas palabras poderosas, algunas palabras de amor y algunas palabras sobre la necesidad de llegar a un acuerdo. Creo que el discurso ha sido bien recibido, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas de la Casa Blanca. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, criticó que Trump protestara en su discurso por las ridículas investigaciones partidistas en su contra y alertara de que para que haya paz y legislación no puede haber guerras e investigación. Eso fue una amenaza y el presidente no debería traer amenazas al pleno de la Cámara, opinó Pelosi en declaraciones a periodistas en el Congreso. Dijo que no cooperaría a no ser que nosotros decidamos no ejercer nuestra responsabilidad constitucional de vigilar a la rama ejecutiva, lamentó la líder demócrata. Además de la indagación sobre la trama rusa del fiscal Robert Mueller, Trump se refería a las investigaciones que han prometido abrir los demócratas que desde enero controlan la Cámara de Representantes acerca de las actividades del mandatario. Diosdado Cabello advierte con una guerra irregular si Venezuela es invadida. El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió el día de ayer con una guerra irregular si el país es invadido militarmente como planea, según el chavismo, Estados Unidos para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Si vienen soldados estadounidenses, se viene una guerra irregular, dijo Cabello durante su programa semanal de televisión para justificar el bloqueo del puente Tienditas, una moderna infraestructura que une a Colombia y Venezuela y que, a pesar de estar listo, aún no ha sido inaugurado. La declaración de Cabello fue a tiempo, una respuesta al senador estadounidense Marco Rubio, que esta misma jornada criticó la decisión del gobierno venezolano de bloquear la vía fronteriza. Y en información deportiva, el Cruz Azul rescata empate que de poco le sirve en la Copa MX. Una revancha a medias. Si bien Cruz Azul dominó el juego el día de ayer ante León, los cementeros no pudieron finiquitar y la igualdad en el marcador fue el resultado en el juego correspondiente a la jornada 5 de la Copa MX, donde los celestes buscaban sanar heridas. Los dirigidos por Pedro Caixinha llegaron con la convicción de dejar atrás la derrota del sábado en la liga, que finalizó con una racha de 3 victorias, y el inicio de la defensa del título cooperó en el Azteca, que fue opacada por los mismos Esmeraldas. La máquina llegó al estadio León con una combinación en la alineación entre titulares y suplentes. Jesús Corona regresó a la titularidad de dicho torneo tras casi 2 años. 2 autogoles fueron los encargados de poner la cifra en los cartones, el primero de José Madueña y el segundo de Edwin Lara. León se puso en ventaja con la distracción de defensa, un centro que buscaba sellar José Juan Macías, y terminó por ser introducido por Mandueña, así poner el 1-0 en el marcador al vencer a su propio portero. Los celestes dominaban y encontraron rápidamente el empate tras un cobro de Josimar Yotun. El balón iba en dirección a la meta de William Yarbrough, aunque tuvo un ligero desvío de Lara para el 1-1. Caixinha buscó más, dar la voltereta para sumar 3 puntos que le facilitaran la tarea de acceder a la siguiente fase, pero los anfitriones mostraron conocimiento para detener el empate celeste, y así finalizó el enfrentamiento. Cruz Azul acumula 4 puntos, al igual que Alebrijes, mientras la Fiera es líder con 5 unidades, por lo que la próxima jornada la máquina deberá derrotar a los oaxaqueños el día martes 19 en el Azteca. Y la Liga MX Femenil se acaba el fin del torneo como la conocemos. Sin ganancia no hay apoyo. Esa parece ser la consigna que tienen algunos equipos de fútbol mexicano, y por ello podrían sobre la mesa de los directivos de la Liga MX que ya no sea obligatorio tener un equipo femenil. Rubén Rodríguez, conductor de Agenda Fox, aseguró que en la siguiente asamblea de dueños equipos de la Liga MX solicitarán que ya no se les obligue a tener un equipo de fútbol femenino. La razón, ven como un gasto el mantener el club femenino. La Liga MX Femenil apenas lleva 4 torneos cortos de vida. Ya no quieren apoyar, no ven recursos que solventen los gastos que genera la Liga MX Femenil. Ciertos equipos no quieren tener obligación y tampoco iniciativa propia para tener un equipo femenil. Lo que quieren hacer es quitarle a una liga que sigue en pañales y que en teoría iría a 10 años como proyecto, fue lo que comentó Rodríguez. El proyecto deportivo de la Liga MX Femenil es formar un semillero importante que puedan dar resultados a futuro a la selección mexicana, algo que podría terminar más pronto de lo posible. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Nos vemos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso.

Aries, comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empieza a ser más paciente y deje que pase el tiempo necesario para que todo se acomode. En el amor se sentirá con deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche. Pregúntele a dónde quiere salir y reserven un lugar. En la riqueza, intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo. En el bienestar, haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos. Para el signo de Tauro, no es momento para detenerse, prepárese ya que se sentirá en plena vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda en este día tendrá un final exitoso. En el amor, intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted, a su pareja, y así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. En la riqueza, si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. En el bienestar, no desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Para el signo de Géminis, probablemente se sentirá presionado entre la diversión y el deber en este día. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas. En el amor, si pretende que una relación de pareja esté bien, procure no caer en ninguna infidelidad. En la riqueza, procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y en lo económico. En el bienestar, comience una dieta equilibrada, comprobará en poco tiempo cómo ha mejorado su rendimiento físico, además ingiera vitaminas y estará con mucha más energía. Para el signo de Cáncer, pronto recuperará la autoestima y la seguridad en usted mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus propios emprendimientos y proyectos planeados. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará y se dará cuenta de que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumuló. En la riqueza, comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener algún problema, escuche su voz interior. Para el signo de Leo, deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un periodo de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. En la riqueza, gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, podrá llevar a cabo sus proyectos con mucha claridad. En el bienestar, procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un buen libro. Para el signo de Virgo, comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal. Se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo. En el amor, limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la luna en oposición en este día. Trate de relajarse. En la riqueza, será una etapa óptima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de su parte para lograrlo y nadie lo detendrá. En el bienestar, despertará demasiado sensible. No se deje llevar por los comentarios de personas negativas. Evite que las críticas malintencionadas influyan sobre usted. Para el signo de Libra, deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarlas usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos. En el amor, es un día propicio para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y orgullo le hacen daño a la pareja. Procure cambiar la actitud. En la riqueza, en este día recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días. En el bienestar, escuche las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar su salud, relaje su nerviosismo riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado. Para el signo de Escorpión, no desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si se lo propone, conseguirá todo.

dime si tú quisieras andar conmigo. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información muy interesante, una es de tecnología y otra es de ecología. Parecen las palabras, ¿no? Pero son totalmente opuestas en toda la extensión de la palabra. Y bueno, hablando de la extensión de la palabra, una extensión de Google te avisará si alguna de tus contraseñas se ha visto comprometidas, así que puedes recibir un mensaje a través de Google si tú tienes cuenta con Google, como Gmail, pues que tal vez se vio comprometida, o sea que tal vez está en peligro. Entonces Google ha lanzado dos nuevas herramientas para ayudar a los usuarios a reforzar su seguridad. La primera es una extensión de Chrome llamada Password Checkup, que puede identificar si estás usando una contraseña que haya sido expuesta en una filtración de datos de un tercero. La segunda es una función llamada Protección de Cuentas Cruzadas, que te ayudará a proteger las aplicaciones en las que has iniciado sesión con tu cuenta de Google. Y si confías en Google lo suficiente como para instalar la extensión Password Checkup, aparecerá un icono en la barra de tu navegador, y si detecta que una de las combinaciones de usuario y contraseñas que estás utilizando es una de las más de 4,000 millones de credenciales que han sido vistos comprometidos, pues la extensión te sugerirá que cambies tu contraseña. También Google dice que desarrolló esta extensión junto con investigadores de criptografía de la Universidad de Stanford, y según el blog de Google, la extensión no compartirá tus contraseñas o nombres de usuarios con nadie de la empresa americana. Y para lograr esto, Google dice que está usando diversas técnicas como el hashing, el key anonymity, blinding, anonymizing, y bueno, algo por el estilo, ¿no? Para poder mantener tus contraseñas en secreto. En el blog, Google dice que no te molestará con contraseñas desactualizadas que ya has restablecido o con contraseñas débiles, como las que encabezan una lista abismal. Básicamente, solo te avisará si el nombre de usuario y la contraseña que estás utilizando han sido expuestas en una infracción conocida. La función de protección de cuentas cruzadas está más dirigida a los desarrolladores de aplicaciones, y en pocas palabras, pues si tu cuenta es hackeada, Google te enviará esa información a las aplicaciones y sitios web en los que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Google. Google dice que solo compartirá información básica sobre lo que ha ocurrido. Y los nuevos servicios de Google parece que realmente pueden ayudarte a mantener seguras tus credenciales, pero esto no es lo único que deberías de hacer. Configurar un administrador de contraseñas no te llevará mucho tiempo y puedes hacerlo sin costo alguno. Y no te olvides tampoco de habilitar la autentificación de dos pasos para tus cuentas importantes. Y bueno, cuando tú pides habilitar esta autenticación, lo que puedes poner es tu número de teléfono para que te envíen ahí tu password y tu otro correo que tengas, ¿no? Y de esta manera pues evitas que te hackeen más tus cuentas. Y pues yo siempre recomiendo, ¿no?, que no ingresen con sus cuentas de cualquiera, de Google, de Facebook, de cualquier otra que tengan, a ciertas páginas web donde te dice, bueno, mete tu página o tu correo, o inicia sesión con una cuenta que ya tienes, ya sea para leer alguna noticia, algún chisme, alguno de farándula, alguno de ciencia, no sé, porque tal vez no te piensan robar obviamente tu información, pero si esas cuentas son hackeadas, pues pueden obtener toda tu información, como la ven. Y bueno, la otra noticia que les tenía de ecología, yo sé que hoy en día pues la gente tiene más conciencia en el sentido del reciclaje, ¿no? Tal vez años atrás no nos importaba tanto el reciclar, pero como estamos viendo pues todos los beneficios que conlleva y todo lo malo que conlleva el no reciclar, pues llega un momento en que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y hay una manera en la que nosotros podemos reducir el consumo de plástico y papel. Los residuos continúan siendo un gran problema para el medio ambiente. Algunos estudios afirman que más del 90% del plástico usado no se recicla. No obstante, existen algunas formas de reducir el consumo de este material, además del papel. Y bueno, te voy a dar aquí unos consejos. Por ejemplo, no compres cuchillas de afeitar de plástico. Opta por cuchillas hechas de otro material y que sean reutilizables. Los ideales son aquellas que solo necesitan un cambio de cabezal, o sea, las navajas. También dile no a los chicles. Si tú te gustan mucho las gomas de mascar, pues este género de chicle contiene plástico y no puede ser reciclado. Y pues también para los toppers, los que utilizan muchos toppers de plástico, hay que optar todos por los toppers de vidrio. Siempre que tengas que almacenar comida, hay que elegir las de vidrio. Lleva siempre una bolsa contigo, coloca una bolsa en tu mochila o bolsa de salir de tu casa, y pues de esta forma evitas gastar más bolsas y nunca pues te van a hallar desprevenido, ¿no? Hay que evitar comprar botellas de plástico. Es cierto que la mayoría de los refrescos y agua se venden en botellas de plástico, pero si optas por botellas de otro material, ayudas a la mejora del medio ambiente y también puedes utilizar botella reutilizable. Y evita los vasos de plástico o cartón, ya saben, esos cafecitos que vas a la cafetería a comprar. Cuando optes por beber café, no pidas un vaso de plástico o cartón, elige tazas de cerámica o termos. No uses los mecheros de plástico, que nosotros también les llamamos encendedores. Esos mecheros tardan muchos años en descomponerse en los vertederos, así que hay que optar por otro tipo de mecheros, pues lo ideal serían los fósforos. No uses los popotes o pajitas, como le llaman en otro lugar, al menos usa pues las de cartón, ¿no? Y elige productos que no tengan microesferas de plástico. Varios productos de belleza como los exfoliantes contienen estas microesferas, ya sabes de cuál, ¿no? Es que parecen arenita y es de plástico. Hay que optar por productos que tengan ingredientes naturales para que se deshagan. Colabora también en el trabajo. En el trabajo coloca una cubeta cerca de las impresoras para poder colocar el papel para reciclaje. Y compra papel reciclado. Cuando necesitas comprar papel, opta por el reciclado. Según Edsher, es necesario un 60% menos de energía en la creación de papel reciclado que en la creación de papel normal. A otra de las recomendaciones, piensa antes de imprimir. Cuando vayas a imprimir algo, piensa si realmente es necesario. A veces imprimimos cosas sin importancias que podrían quedar guardadas en el ordenador. Y la reducción de los márgenes, cuando imprimas, reduce los márgenes para gastar menos papel. Usa los dos lados de las hojas. Cuando imprimas, usa los dos lados de papel para gastar la mitad de papel. Y evita suscripciones innecesarias. Yo sé que acá en Estados Unidos mucha gente, sin que se suscriba a algo, aún así recibimos mucha publicidad, mucho papel, ¿no? Y ni siquiera es de nuestro interés y ni siquiera lo usamos. Entonces, evita también las suscripciones innecesarias, porque son varias las ocasiones en las que recibimos revistas, periódicos o catálogos en nuestras residencias debido a nuestra suscripción, así que evita para lo que no te interese, ¿no? Y busca alternativas a las cartas, opta por correo electrónico, llamada telefónica o de video antes de mandar cartas. Ya todo se puede pagar en línea también, entonces hay que evitar los sobres, ¿no? Cubiertos, coloca los cubiertos en tu mochila o bolso y de esta forma siempre podrás comer fuera sin tener que usar los típicos cubiertos desechables. Hay que cocinar más, la comida para llevar siempre requiere embalajes de plástico o cartón. Al cocinar en casa podrás llevar la comida al trabajo en una caja de vidrio. Evita comprar comida congelada, los alimentos congelados como las comidas preparadas suelen venir en recipientes de plástico. Al evitar estos productos estarás ayudando al medio ambiente. Y también compra más productos de segunda mano. Muchos productos que están hechos de plástico, como los juguetes o los gadgets electrónicos, pueden ser reutilizados. Al adquirir estos productos ayudas al medio ambiente y también pues te ahorras un dinerito. Y no tires papel sin reciclarlo. En caso de que tengas documentos u hojas de papel que ya no necesites, almacénalas y luego entrégalas para reciclar. Además, también las puedes cortar en tiras y usar para proteger los objetos frágiles en las cajas. Y utiliza más las máquinas para secar las manos. Esa es una buena alternativa al papel. La instalación de máquinas de secar las manos en el baño. Y de esta forma también se evitará el desperdicio de celulosa. Y no tires las cajas de cartón. Cuando recibas tus pedidos, no tires las cajas. Podrás reutilizarlas para enviar otras cosas o almacenar tus objetos. Y bueno, ya te di 24 consejos para poder reciclar y pues para poder ayudar al medio ambiente y ayudarte a ti también, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo toda esta información que es muy interesante y que realmente pues debemos de ponerlo en práctica, no nada más escuchar y decir, bueno, de vez en cuando reciclo. Tenemos que ser pues más juiciosos en ese sentido, o sea, tener un hábito de que si tienes algún papel, pues lo recicles, el plástico, y evitar sobre todo, ¿no? Yo creo que a veces se nos va la onda y compramos botellitas de agua y pues todo se va al reciclado, pero aún así pues estamos contribuyendo, ¿no?, a que se consuma más plástico. Entonces, en cada uno está, ¿no? Si podemos evitar el consumo de tanto plástico y pues también el cuidar nuestro medio ambiente, pues hay que hacerlo. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día. Vámonos con el tema y tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 9:38 a.m. Vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino. Y nos vamos a ir al apartado número 9, la extensión del reino. Este tema está cortito, así que lo vamos a terminar muy pronto. Y pongan mucha atención. Estamos en el segundo repaso, día 81. Días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 194 días. Y bueno, la extensión del reino. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Para el ego eso es ser parcial, y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el espíritu eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llanura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es, por lo tanto, la propia llenura del espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios. Dios le da todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser excluido, así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llanura no puede ser contenida, de la misma manera en que la llenura de su creador no puede contener. La llenura es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de tu gozo, y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción. Por lo tanto, no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llanura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente, y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu mente, las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos, al haber sido creada para la filiación en su totalidad. tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios, y por lo tanto no has dejado de asegurarte de que fuese tuya, puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre, puesto que su voluntad fue que dispusieses de ella para siempre, te proporcionó los medios para conservarla, y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que las mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Y con esto finalizamos el tema. Esta es la extensión del reino. Solo nosotros podemos limitar nuestro poder creativo, nos lo dice al principio de este apartado, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No, la voluntad de Dios no es que nosotros nos privamos de las creaciones de Dios, y tampoco es la voluntad de Él que nos privamos de su voluntad. Entonces no hay que privar la filiación de todos los regalos, porque nos privamos entonces de Dios. El egoísmo, pues ya viene como la palabra, ¿no? Es cosa del ego. Y la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque Dios lo ha creado. El espíritu sabe que la conciencia de todos nosotros y de todos nuestros hermanos está incluida en la propia conciencia, o sea, en la única conciencia universal. Cada vez que nosotros nos sentimos en paz, es porque estamos extendiendo nuestro ser, es cuando nos estamos viendo en los demás a imagen y semejanza, como nos dice en la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que compartir nuestro ser y el ser de Dios con todo lo que nos rodea, con todo ser viviente. El espíritu anhela que compartamos su ser como su creador lo compartió con todos y con nosotros, porque el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir. Cuando nosotros nos limitamos, estamos limitando a Dios desde nuestra percepción, obviamente, porque la voluntad de Dios siempre es extender. Es como si nos pusiéramos una cobija sobre nosotros y debajo de esa cobija está el espíritu, ¿no? Estamos limitando este contorno a través de nuestro cuerpo, pensando que nada más está en este diámetro, ¿no? Entonces, recordemos que el reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No hay un límite. Es ilimitado la extensión del reino. Y la extensión del reino, obviamente, la podemos reconocer a través del amor. Si nosotros estamos aplicando las lecciones que nos ha dicho el libro, hoy en día deberíamos de sentirnos plenos, en paz, con fe y con confianza, ¿no? De que todo lo que estamos viviendo es perfecto, de que no hay ningún problema con otras personas, que no hay ningún problema con nuestro pasado, porque ya lo hemos perdonado, porque ya hemos sabido, ¿no? Desde el día de ayer que nos volvió a recordar que nada más existe este momento, que no podemos seguir vagando de un pasado a un futuro, que el instante presente es lo que realmente importa, y en este instante es donde está la eternidad. Si vamos al futuro, pues vamos a limitarnos y vamos a decir, bueno, el próximo año, o el próximo mes, el próximo día, en unas horas. O si nos vamos al pasado, pues igual estamos limitando, estamos poniendo una línea de tiempo en la cual podemos tener la eternidad, que es este momento. En este momento puedes hacer todo lo que tú deseas.

sustituye las palabras que hieren por palabras que edifican. ¿Cuánto daño puede provocar nuestras palabras, los insultos, las ironías, los términos despectivos, el chisme y tantos otros males que solo producen amargura, tristeza y resentimiento? Que nuestra boca se llene de palabras que bendigan y edifiquen a los demás. Una mente renovada sustituye la maldad por la bondad. Una persona buena piensa siempre en el otro, hace uso de una actitud amable, buscando el bien. Maldad es privilegiar el egoísmo antes que el amor. La bondad es misericordia, amor y compasión. Permitamos que Dios siembre en nuestro corazón la semilla de todas esas cualidades y esforcémonos en cultivarlas cada día. Solo así lograremos desarrollar una mente distinta que nos permitirá ser mejores personas cada día. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Leo Tolstoy. Desde la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los invito hoy a que sintonicen el programa de Venus versus Marte a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Programa Venus versus Marte a las 7 de la noche, hora de las montañas. Y también les recuerdo a las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer y con Pato. No se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y la transmisión es a las 7 en vivo todos los miércoles, 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. También la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía en 2 horas más. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Les deseo que pasen un excelente día y recuerden que va a estar la temperatura muy fría, muy fría. Se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados. De repente tenemos cielos nublados, de repente están un poquito soleado, despejado, pero la temperatura en sí, recuerden cuánto les dije que la máxima iba a estar, si los convertimos en grados centígrados, creo que les dije a menos 4 y las mínimas como a menos 7 o menos 8. Entonces es un día muy frío. Si no tienen que salir, no salgan, y si salen, pues a salir bien abrigados y a manejar con mucha precaución, porque también hay mucho hielo negro que ya se formó por el día de ayer y el día de antier que ha estado nevando, y toda esta semana y la próxima semana pues no nos separa algo muy muy bonito, ¿no? Porque también se espera nieve, se esperan lluvias, temperaturas frías. Entonces se nos dejó caer la nieve. Esperemos si cambia el pronóstico. Si cambia, pues aquí les estaremos informando. Y en los fines de semana, pues consúltenlo ustedes para que puedan estar prevenidos, ¿ok? Y bueno, así me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.